Quiero decirles, oh labios, que si no me besan, me muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella. Llevando